la dicha, la mentira y la verdad. La vida con tus caricias, que aunque fingidas me hacen gozar. Me das la muerte porque en tu vida muchos recuerdos te hacen soñar. Me da vergüenza que te miren de mi brazo, pero me muero si a mi lado tú no estás. La mentira y la verdad. Me das la vida, me das la muerte, me das la dicha, la mentira y la verdad. Bueno, pues la vieja guardia de la Sonora Santanera nos ha interpretado Me da vergüenza. A través del programa de esta mañana vamos a platicar la elaboración de dulces de coco, la conserva tradicional, que precisamente en este mes de enero es muy saboreada en diferentes partes de la República de Guatemala, principalmente las personas que están visitando Esquipulas, en el departamento de Chiquimula, en honor a las celebraciones del Cristo Negro. Muchas personas pues han visitado la Basílica de Esquipulas y como un recuerdo a toda la familia, pues le traen como siempre lo que allá le llaman conserva de coco, aquí bocadillo de coco. Y este precisamente más conocido en el nuevo municipio de Zacapa, practica esta costumbre. Este lugar se llama San Jorge, recién creado municipio zacapaneco, cuenta con antiguas costumbres y también varias tradiciones, como la elaboración de dulce o conserva de diferentes sabores, pero especialmente de coco, que son comercializados en diferentes lugares de nuestra Guatemala, principalmente en Esquipulas, Chiquimula. Varias familias se dedican a la elaboración de esta golosina, que se distribuye por mayor y menor. La mayoría de ellas han heredado este oficio, pues la tradición se practica en San Jorge desde hace más de unos 300 años. La variedad de sabores es amplia. Hacen de toronja, de piña, camote, debido a que la demanda del dulce de coco es superior a la de los demás. La producción se concentra en la conserva de este fruto, la conserva de coco, aquí bocadillo de coco. Las personas que van para Esquipulas, Chiquimula, tradicionalmente traen el dulce de coco, el bocadillo, es llamado así aquí, para poderle obsequiar a la familia que se ha quedado en casa, y esto como un recuerdo de la visita al Cristo Negro. Vamos a seguir platicando de esto. Mientras tanto, les cuento que ya tenemos el corte comercial y luego regresamos. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Verdad que duele, que no es lo mismo sentirse amado que amar sin que haya contestación. Verdad que quieres volver conmigo y es tu castigo saber que es de otro mi corazón. Igual como tú sufres, yo sufrí. Igual como tú lloras, yo lloré. Así como me imploras, te imploré. Y como me olvidaste, te olvidé. Me estás oyendo, inútil. ¿Verdad que duele? ¿Verdad que quieres volver conmigo? Y es tu castigo saber que es de otro mi corazón. Igual como tú sufres, yo sufrí. Igual como tú lloras, yo lloré. Así como me imploras, te imploré. Y como me olvidaste, te olvidé. Igual como tú sufres, yo sufrí. Igual como tú lloras, yo lloré. Así como me imploras, te imploré. Te olvidé, verdad que duele, verdad que duele. La voz de Paquita, la del barrio, en el programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros, interpretando Verdad que duele, es el título de esta canción. Nosotros estamos por acá platicando algunos datos importantes con relación a la elaboración del dulce de coco que se vende en esta época principalmente en Esquipulas, Chiquimula. Les comentaba que la variedad de sabores es amplia, hacen de toronja, de piña, de camote, pero a que la demanda de dulce de coco es superior a las de, a los demás. Producción se concentra en la conserva de este fruto llamado coco. La demanda es grande y de hecho pobladores de este departamento que radican en Estados Unidos guardan en la memoria el sabor de la conserva, por lo que es normal que familiares lleguen a San Jorge a comprar para enviárselas al país del norte. Doña Mirza, que es una vecina de San Jorge, nos comentaba que lleva unos 45 años de dedicarse a preparar esta conserva. Hace 6 cajas por día y cada una de estas coloca 20 maquetas grandes valoradas en 50 a 60 quetzales cada uno. Así lo comentó. De manera que esto es lo que ella se dedica a preparar en este lugar llamado San Jorge, la elaboración de estos dulces, principalmente la conserva de coco. Vamos a continuar con el programa cuando faltan 15 minutos para puntualizar las 10 de la mañana. Canciones que nos hacen volver a vivir en este Jueves Inolvidable de Boleros. Igual Brody, Brody. Assai di Brody, Brody. Andava a Brody, Brody. E poi ci stava a spiegare con Brody, Brody. Armonía en tinieblas nos ha interpretado La Burbuja. Así se llama esta interpretación que acabamos de escuchar a través de la emisora de la familia. Saludos para ustedes que nos sintonizan esta mañana. Y naturalmente, pues agradeciendo a todas las personas que solicitan sus canciones a través de este jueves inolvidable de boleros. Doña Mirza, que es vecina de este lugar llamado San Jorge, comentaba que tiene 10 trabajadores en su pequeña empresa y que la conserva de la fabrican de lunes a viernes. Refiere que la conserva de coco que produce la distribuye en la capital, Cobán, Alta Verapaz, Petén, una parte aquí en Quetzaltenango. Además tiene clientela en los Estados Unidos. Algunas veces recibe encargos para que envíe algunas maquetas. Don Luis, que es otro vecino de San Jorge, cuenta que los miembros de la familia llevan ya varios años dedicados a preparar dulce de coco. Trabajan 3 días a la semana, aunque deben de esforzarse más cuando reciben pedidos mayores. Don Chepe, que es otro artesano, relata que sus mayores puntos de entrega son ferias de los pueblos, pues en ellas se comercializa bastante. Cada maqueta pequeña cuesta 25 a 30 quetzales. En relación con el secreto sobre la aceptación de esta conserva, el poblador Don Luis señala que no hay ninguno. La conserva es un dulce muy delicioso y por ello se vende bastante, tanto en Zacapa como en otros departamentos y hasta en el extranjero, especialmente en Esquipulas, Chiquimula, donde mucho peregrino llega y lleva como recuerdo a su regreso la conserva de coco. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, desde este Jueves Inolvidable de Boleros. Cuando un amor se va, qué desesperación. Cuando un cariño vuela, nada consuela mi corazón. Dan ganas de llorar, no es fácil olvidar al querer que nos deja y que se aleja sin contar. vacío. No puedo comprender qué cosa es el amor, si lo que más quería el alma mía me abandonó. Pero no hay que llorar, hay que saber perder. Lo mismo pierde un hombre que una mujer. Sí, señor. No puedo comprender qué cosa es el amor, si lo que más quería el alma mía me abandonó. Pero no hay que llorar, hay que saber perder. Lo mismo pierde un hombre que una mujer. Juan Mendoza, el Tariacuri, nos ha interpretado Hay que saber perder. Pues esto tiene, hablando del coco, tiene un proceso, modo de producción, elaboración del dulce, que comienza con el traslado del coco desde la costa sur y luego se lleva a cabo el proceso conocido como destopado, que consiste en pelarlo y sacarle la carnaza, que se coloca en un recipiente grande. Después se lleva el producto, se lleva al molino de maíz, que se obtiene, se le agrega azúcar y se coloca en una olla de barro, donde se bate por casi hora y media. Ya cocida la conserva, se deja enfriar sobre bancos especiales, donde se miden y cortan por maquetas. Se colorea con esencia líquida y se empaca en bolsas plásticas para su comercialización. Para su comercialización, la masa se pone también en tablones y luego se cortan en maquetas. Así es. El coco es como dulce tradicional, de manera artesanal, se comercializa para las ferias de los diferentes pueblos de nuestra Guatemala. Este, como les comentaba, es comprado en la costa sur y se lleva hasta San Jorge, donde lo pelan y extraen la carnaza para después poderla moler. Es esto lo que les podemos comentar a través del programa de esta mañana, jueves inolvidable de boleros, de lo que es la conserva de coco, el bocadillo de coco que es comercializado especialmente durante este mes más del año, el mes de enero. Además, les quiero comentar que es especialmente traído como un regalo, como un relique, como muestra de la visita al Cristo de Esquipulas, a toda la familia que ha quedado precisamente en casa esperando la llegada de los que participaron en la romería del Señor de Esquipulas en el mes de enero. Continuamos con la parte musical a través de Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Con mi cariño no te bastó jugar, llegándome a engañar igual que a un niño. Tú preferiste ir a buscar nuevo amor por otro rumbo. Dime qué haces aquí.

tú las gracias me darás. Bueno, hemos escuchado la participación del recordado Jackie Javier Solís con esto que se llama Bésame y Olvídame, para complacer a María Elena, que nos sintoniza en la zona número 2. Bueno, pues vamos a platicar algún dato muy importante. Fíjense ustedes que en Misco me llamó la atención, porque no había escuchado ya hace algún tiempo. Cada año, el último domingo de enero, celebran el Día de la Virgen de Morenos. Y la verdad, yo nunca había escuchado esto, pero tiene su historia, el Día de la Virgen de Morenos. Pues Misco celebra este último fin de semana de enero la tradicional fiesta en honor a la venerada Virgen del Rosario, llamada la Virgen de Morenos, imagen detrás de la cual se tejen leyendas de esclavos y naufragios, para poder explicar y su arribo a dicho municipio de Guatemala, que es Misco. La tradición oral relata que un grupo de esclavos africanos procedentes de España llegó a este municipio, y con la Virgen también del Rosario, la cual los había salvado del hundimiento en el mar Caribe. Así lo contaba David Molina, investigador de la historia religiosa del Centro de Estudios Folclóricos de la Universidad de San Carlos. En relación a la presentación de estos ciudadanos en el país en esos años, Ofelia Calderón, en su tesis universitaria El Negro en Guatemala durante la época de la colonia, a principios de 1523, hubo en la Nueva España muchos negros que vivían en una gran miseria. De esto vamos a platicar a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Seguimos complaciendo. Ay, María Elena quiere escuchar esta otra canción que viene a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. No sé qué tiene tu voz, que fascina. No sé qué tiene tu voz, tan divina. Qué mágico vuelo le trae consuelo a mi corazón. No sé qué tiene tu voz, pero mira, con un brujo de magia a mi pasión. Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa. Tu voz es tañer de campanas al morir la tarde. Tu voz que gemir de violines en las madrugadas. Es el divino poder que tienes, mi bien, para enternecer. Tu voz que susurra de palmas, ternura de brisa. Tu voz que estrinar de sinfonjes en la enramada. Tu voz, cristalino torrente, cual luna cascada. Dios te bendiga, mi bien, tu gracia y tu ser, que me hacen soñar. ¿Y qué soy para ti, mi negra? ¡Azuda! Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa. Tu voz es tañer de campanas al morir la tarde. Tu voz es gemir de violines en las madrugadas. es el divino poder que tienes mi bien para enternecer. Tu voz que susurra de palmas ternura de brisa. Tu voz que es trinar de sinfonjes en la enramada. Tu voz cristalino torrente cual luna cascada. Dios te bendiga mi bien, tu gracia y tu ser que me hacen soñar. Bueno, pues las voces de Celia Cruz y Vicente Fernández con esta canción que en su título dice Tu Voz, y fue para complacer a María Elena, que nos está sintonizando aquí en la zona 2 de Quetzaltenango. Pues estábamos por acá platicando de este libro llamado El Negro en Guatemala durante la época de la colonia y a principios de 1523. La Nueva España, muchos negros que vivían en una gran miseria. Otra versión cuenta que la imagen fue llevada por los españoles devotos y los indígenas, en un acto de rebeldía, deciden trasladar a la Virgen en los festejos, la Virgen de Rosario, de octubre a enero. Una explicación más sobre de que la fiesta se celebraba desde la época de la colonia, en enero y no en octubre, es que la imagen recorría las montañas cercanas a Misco durante el año y volvía en enero, cuando se iniciaba la cosecha. Se dice también que una familia de ascendencia africana se residía en el pueblo de Santa Catarina Pinula y era muy devota a la Virgen, y cada año acudía a visitarla, por lo cual empezaron a llamarla Virgen de Morenos. Las personas con estas características eran llamadas así por el color de su piel. El investigador de Cefol cuenta que también se dice que la imagen perteneció a la familia de Peídos, la imagen perteneció a una familia de apellido Moreno. Es otra de las versiones también que se conoce. Vamos a seguir con esto a través del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para don José Ángel Taracena, que nos sintoniza en la 14 Avenida A. Le complacemos con esto que dice así. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, La Voz de Occidente. Primero amor, luego pena, Elena, nos queda solo un poema. Aquel puñado de arena se escapaba entre tus dedos. Para un amor pasajero que dura como un enero. Hoy ya no caminas por la playa, ese sol ya no te besa, ese mar no te acaricia. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. La gente está feliz, al atardecer en la calle está esperando un quinto. Pieza golpichas, una vuelta y suena el cilindro. El cilindro suena como un canto de amor. Y en la calle entera no hay música mejor. Debussy está bien, Beethoven muy bien y vientos que a mí. Ni, pero para mí tú eres regular, sin cilindrín, ni. llano del pobre, todos lo van a oír. Si en la esquina suena, la gente está feliz. Al atardecer en la calle está esperando un quinto. Pieza golpe y chas, una vuelta da, si suena el cilindro. Mi cilindri, ni el piano del pobre, muy fácil de tocar, difícil de cargar. Bueno, hemos escuchado El piano del pobre, y esto fue para complacer a don José Ángel Taracena, que nos está sintonizando en la 14 Avenida A de Quetzaltenango. Nosotros por acá platicando algunos datos importantes de la fiesta de Misco este fin de semana en honor a la Virgen de Morenos. Vamos a seguir con ello, pero también vamos a complacer a don Vicente Soto, que lo sintoniza en Salcajá. Ah, bueno, vamos a complacer antes a Maco Leiva, que según aquí las personas que han solicitado, y despuesito viene don Vicente. Maco Leiva, en la Unión Americana, está la canción que quiere escuchar en el programa de esta mañana. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. misma que yo conocía, la que no veía nada más que por mí. Y ahora vas con uno distinto cada día, en cambio yo muero de celo por ti. Claro que la culpa de que esto pasara no la tuvo nadie, nadie más que yo. Salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú. Y mis pobres ojos, si digo mentiras, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar. Por ti yo sería capaz de matar. Muy bien, a través de la emisora de la familia hemos escuchado, con la participación del Combo de las Estrellas, la canción Te lo juro yo, y fue para complacer a Macu Leiva allá en Paterson, Nueva Jersey. Vamos a complacer también a nuestros amigos que nos sintonizan en Salcajá, a don Vicente Soto. Le vamos a complacer despuesito de nuestro corte comercial. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio.